sin dejar de molestar. Y las barreras que nos ponen las podremos sobrepasar. Odiaremos a esa gente que a nosotros nos odiará. Y para tapar sus bocas no pararemos de molestar. No, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no pararemos de molestar. No, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, haciendo ruido sin parar. Nos ofrecen sus riquezas a cambio de poder parar, pero no nos venderemos y no nos dejaremos engañar. Mucho ruido y pocas nueces para luego nunca acabar. Si te censuran, amigo, nunca dejen de molestar.